renueve el amor en su matrimonio y haga turismo de fin de semana para parejas. Sí, este fin de semana largo. Sí, sí, pero también puede hacerlo en uno corto. Sí. También. ¿Cuáles serían los fines de semana cortos? ¿Por qué el gobierno no instala algunos fines de semana cortos en vez de largos? Empiecen el viernes a las 10 de la noche y termina el sábado al mediodía. Claro. Ese no, y si no, el feriado entre semana. No, eso ya hay. Yo digo, fin de semana corto. Sábado laborable, por ejemplo. Claro, claro, solo inglés, el domingo. Para ponerse de moda. Solo el domingo. Bueno, es un mini fin de semana. No, está reducido. ¿A dónde no vamos? O si no, lo que sí puede hacer, para no hacer tanto feriado, pero aliviar un poco, una semana se le saca un día a la semana. Claro, como y hicimos. Y una semana sin miércoles. Sí. Entonces, el lunes, martes, jueves, viernes. Pero se altera todo el calendario. Ay, bueno. Guarda. ¿Qué guarda, ¿qué guarda? ¿Qué me importa, sí, señor? ¿Cómo que me importa? Los pesimistas siempre poniendo palos en la rueda del gobierno. Sí, señor. Poniendo palos en la misma. Sí. ¿Cómo se nota? Sí, se podrían juntar, porque vio que ahora los feriados los pasan a cualquier otro día. Ya no sí, son... sí, el 25 de mayo se festeja el 9 de julio. Sí, una cosa así. ¿Por qué no juntan todos los feriados dos semanas? Claro. Y hacemos vacaciones. Y nos vamos 15 todos días a otro país. Claro, 15 días de feriado. Ya está. Unas vacaciones. Se llama vacaciones, eso justamente. Ah, bueno, nosotros no tenemos. Vamos a comenzar. Tenemos hoy al licenciado en turismo, Marcos Polo. ¿Qué tal, Marcos? Millones, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cuál es la idea? ¿Es una idea, digamos, psicoanalítica la del turismo de matrimonios no muy bien avenidos o es una idea turística? No, es una idea turística. O sea, ¿qué pretendemos mejorar? ¿El turismo o los matrimonios? Y mire, decídase. Lo único que se puede mejorar en estos casos, ¿no? No, no se trata solo de mejorar, es de disfrutar, de reencontrarse con el gozo, con el placer. Y entonces, que vaya solo. Claro, señora. No le haga caso. Me voy a encontrar con el gozo acá en la esquina. Gozo Peralta. El gozo del otro día. Como se habla ahora, el gozo, de el gozo y el goyo son más o menos lo mismo. Sí, igual que cuando se dice el otso, por el, la CH con TS, la conozco a ella. No, esta es una escapada. ¿Cuál es escapada? Sí. Ah, decimos, sí, que se escapa, digamos. Mandate una escapada, así lo vendemos. Con bueno, Chris Wood. Pero, ¿qué posibilidades hay? Mire, no, esto de ir a Mar del Plata, está trillado. Usted puede hacerlo, muy bien. Sí. Pero queremos algo distinto. Por ejemplo, ¿por qué no se alquila, señora, para usted y su marido, un velero? Ahí está. Y hacen un crucero, disculpe la involuntaria rima, por el río de la misma. ¿Por el río de la Plata? Sí. Pero hay que saber navegar. No, usted tiene un navegante. Mire, que crucero, es muy discreto, que el velero tipo marinero lo ve ahí, usted revolcándose con su mujer en la cubierta, y más que un suspiro no va a ser. Sí, o alguna arcada también, no, depende no de la pareja. Pero ningún comentario del orden de... ¡Vamos! Había sido feo el peludo con azúcar. O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Ahora, y el... Vamos, topo viejo nomás. Y lleva el timonel, dice usted, va un timonel. Sí, sí, señor. Sí, navegante. Un marino. Pero ¿y el navegante lleva, es el mismo navegante para todas las parejas que hacen la escapada no, en velero? No, señor. Ah, señor, qué vivo que sucede. ¿Qué es esa pregunta? Y sí, tiene información de todas las parejas. ¿Son clientes? Sí, señor. No, son distintos navegantes porque tenemos varios yates de distinto tamaño. Una flota tenemos, sí, flotan todos. Bueno, mire, ¿y dónde para? ¿Quién? Yo, bueno, yo paro siempre... No, señor. En el café Las Cinco Media Luna. Sí. Yo digo... Somos una barra que nos esperamos en la vereda y no dejamos pasar a nadie. Hace 60 años que lo hacemos, ¿sabes qué? Pero escúcheme, yo contrato el velero, ¿no? Sí, con el navegante este. Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Porque son tres Navegamos días... Navegamos por el río de la Plata, a usted no le importa. Usted se sienta ahí con su mujer, le pasa la mano arriba del hombro, mira el horizonte, piensa en lo que fue su matrimonio, tiene una 38. Piensa en los dos días que va a permanecer con ella, en la naturaleza, y se tira al río. Pero escúcheme, ¿usted qué quiere, que le digamos el rumbo exacto? No, no es el rumbo exacto. Si quiere un rumbo exacto, bueno, vamos hasta ahí, hasta el Uruguay y volvemos. Porque de pronto uno, cuando ya hizo lo que tenía que hacer, está... ¡Ah! ¡Qué lenguaje porno que tiene usted, En lo que es la juventud de ahora. No, yo he visto películas porno donde se decían, haz lo que tienes que hacer, Jon. Pero hazlo ya. Hazme lo que tienes que hacer. Me. No te detengas. No insistas. Y vio que ocurre que en las parejas que cargan mucha expectativa... Bésame allá donde te di. Esas películas porno, pero muy reprimidas. Muy retratadas. Sí, muy contenidas. Sí. Es muy pronto. Bueno. Dígalo. Bueno, entonces la pareja carga expectativa en el viaje. Y dice, y nos vamos a ir, faltan 10 días para que nos vayamos, 9 días para que nos vayamos y todo lo que vamos 8 días para que nos vayamos. Sí, hoy nos vayamos, bueno. Van, se van. Permítame nuevamente lo pornográfico. Hacen lo que tienen que hacer. Y después comienza otra vez a perfilarse la rutina. Y bueno, ¿y cómo se cree que es un viaje a la... al Caribe? No escuchó hablar de la vida. Lo mismo, usted llega, pasa 10 horas ahí, bueno, ya está, qué sé yo, qué linda palmera, me vuelvo. Playas más, no, playas menos. En la embarcación uno no puede decidir volver, no hay a dónde ir. No es esto lo que le conviene a un sujeto como usted. No, señor. Es romántico, señor. Por favor. Es romántico ahora, estar con la mujer amada, mirando las estrellas. Viendo las estrellas. Que nos contemplan y envidian nuestro amor, amada mía. Sí. ¿Eh? ¿Se come con velas? ¿La mujer? En una cita. ¿Quién? ¿Cómo quién? Cuando... ¿Cómo con cuando velas? Está, no, noche. Se navega con velas. Sí, señor. Pero me refiero a las velas de... Ayolas. No, señor. A la luz de la vela. Ah, la vela... Sí, señor, si le conseguimos un velero, le estamos cobrando navegante. Un platal. Si no le ponemos una vela seríamos muy miserables. ¿La comida la ponen ustedes? ¿Cómo tiene servicio a bordo? Señor, por favor. ¿Cómo se conoce? No es un hombre de mundo, ¿eh? Y dígame, ¿tiene alguna otra alternativa que no sea de la navegación? Sí, para tenemos ir... otra alternativa. Ir en auto romántico. Hasta Luján. ¿En auto hasta Luján? Sí, señor. ¿Y en Luján qué hay? La vuelve. Bueno, pero eso no es una escapada turismo romántica. No aventura. Sí, si a usted no le gustaba la navegación, sí. Me pidió otra alternativa, me vaya en auto a Luján. Bueno, no, pero... ¿A la Delta quiere volar? Aquí hay de aventura también, pero para pareja. Sí, para, los sí, dos señor. Abrazados en el ala delta se sí. Revientan juntos. El fin del amor se llama esa. Y diga, la morsa. Y no, ¿hay algún juego erótico, no? Que pueda sí, proponer. Sí, le confío. No, digo, alguna especie variante del gallito ciego. Y puede ser. Sí. ¿Cómo que... sería variante del gallito ciego? Claro, en vez de vendarse los ojos, se venda los oídos. El gallito sordo. No escucha. El gato sordo. Los sordos tienen una actividad así de, sí, claro. De juego erótico. Sí, hermoso. Todos los sordos son mortales. Sí. No, señora, acá le digo el gallito. Usted, por ejemplo, a su señora. Sí, ¿no? Mi señora lavate la boca. Bueno, tiene nombre, la esposa de él y yo. Tiene nombre, Sí. A su señora le venda los ojos. Sí, eso sabe? Me dijeron. Y la fusila. Le da unas vueltitas, la marea. También, sí. La marea un poco. Vomita, ¿eh? Y después se hace buscar usted, ya sin ropa, por supuesto. Ah, oh. Sí. Se hace buscar en la oscuridad. ¿Se hace buscar qué? No. Se hace buscar por el barrio, desnudo. Toda su persona se hace buscar. Con pequeñas señales. O sea, del orden sonora. De frío. Claro. Y usted se mueve, por ejemplo, de pronto en un rincón del comedor le dice: acá estoy, acá pero estoy. Pero se corre para. Y se corre y va a la cocina. O sea, se tira una piedra. Claro. Al otro extremo de la habitación. Claro, y ella va. Va para allá y usted aprovecha y se las toma. Claro. Sí. Con suerte se le desnuca a los 10 minutos. Cuide de vivir siempre en planta baja y ningún. Pero eso que tiene que ver con el turismo. No, tiene con la cita erótica, señor. Que vaya al Caribe para venderle los ojos a mi mujer si lo vendo en la cocina. Bueno, no, pero en los hoteles all inclusive. ¿Eh? Ajá. Nosotros. ¿Helen Curtis? No, señor. Oli, olio. Todo incluido. Ah, incluso su señora. usted no lleva dinero, no lleva nada. No lleva nada, va como Dios lo trajo al mundo. Sí, va así. Tienda a los gallegos. Y ahí le damos todo, le damos la venda de los ojos. Le damos para que tenga. Buenas tardes. Buenas tardes. Inclúyame nomás todo. Bueno, ¿usted va a tomar un baño turco? ¿Turco le dicen a él? Bueno, a mí no me digas turco, sí, mi nombre es... ¿Va a tomar un baño negro? Selina Sam. Tengo nombre. O quizás le podemos propinar una ducha escocesa. ¿Es como propina? No, se la podemos dar, señor. Sírvase, tome para usted una ducha escocesa. ¿Es una ducha con falda como la de la escocesa? No, la ducha escocesa le sale agua de todos lados. ¿A usted? ¿A usted? No. Se llama a la ducha, le sale de las paredes, de arriba. A mí no me gustaría. Tendrían que llamar un plomero. Es como un lavauto, pero sí, bueno, pero estoy siendo el auto usted. Claro. ¿Qué lavado le hacemos? ¿Lo va a querer en cocina? El motor también se lo lavamos. ¿O quiere que le cambie el aceite? Le cambiamos el aceite. Hágalo, pero no me lo mida. Mira el surtidor que está allá, va a ver cómo... Lo terminamos a mano. Dígame si no sería un gran servicio hotelero... tener una especie de lavauto, pero para el cuerpo humano. No. Que le salgan los cepillos, eso es asqueroso. Usted tiene un sentido así de... Y usted de los halagos corporales. Se va de vacaciones y quiere que se lo cepillen. Usted está loco. Usted voy a ir al Caribe a que me cepille un tip. Pero está buscando. Pero no la cepilla. Para eso me quedo. Para eso me quedo en la cocina de mi casa. Mientras la vieja está con los ojos mirados. Es una máquina, señor, y usted eso me dijeron, imagínese, trabaja en un hotel cepillando turistas. Usted va por una pasarela. Sí, lo conozco sí. A mí me lo recomendó Gallego. Y entonces ahí lo van, primero lo enjabonan, después lo enjuagan, después le sacan cuando querés acordar, sí. Y después lo enceran y todo. Bueno, otra escapada turística que tenemos es a caballo. Sí. Una cabalgata. O sea, amor a caballo. No, señor. Y sí, se trata de la pareja. Milanesa a caballo, no es lo mismo. Que dice usted es una milanesa. Sí. Parecida también. No, hacemos unas cabalgatas nocturnas. Qué lindo. ¿Nocturnas? Sí, por los Médanos. Nocturnas. En Médanos. Vamos a la ciudad de Médanos. Claro. Y van y andan por... Y andamos por los mismos. Por los mismos, claro. ¿Y por qué nocturno? ¿Todo es para seguir viendo las estrellas? Pues justamente porque de día no tiene tanto romanticismo. Más que nada por los chicos que andan por ahí. Todo. Ahora, digo, ¿el caballo no se clava en la arena? ¿A quién? ¿Qué? No, señor. Señor, todo no podemos ponerlo a nosotros, imagínese. Si el caballo no se le queda clavado ahí en la arena... Eso es una calecita, ¿son? Usted lo tiene que devolver en perfecta condición. Porque le contamos por eso todo. Mismo le retenemos el documento. Hay muchos que vienen a pie y usted dice, ¿y el caballo? Había que devolverlo. Tiene el hombre, dice el tipo. No, porque si va por una cosa es ir por la arena mojada y otra por la seca. Ah, claro. ¿Nosotros qué quiere? ¿Que le mojemos la arena? No, también. no quiero que se la mojamos, la señor. Usted tiene cero sentido romántico. Pero en los Médanos... Otra vez, nosotros le organizamos el baile del recuerdo. ¿El baile del recuerdo? Sí. O sea, es medio tenebroso. No, fíjese qué tenebroso que es. Organizamos una fiesta e invitamos a todas las que fueron sus novias. Sí, a esas dos, señor. ¿A todo en el mismo lugar? A todas sus novias desde su mayoría de edad, si quiere evitar. Bueno. Y están en el... O desde la mayoría de edad de sus novias. Y las novias solas, no van acompañadas. No, señor, que van ahí con el padre. No sé, quizá va con el actual novio, el marido. No, al actual novio ni siquiera le decimos que... Va a otra parte. Que es un retiro espiritual. Claro. ¿Y ustedes las convocan y las llevan ahí al lugar? Las llevamos, nos encargamos de todo, lo investigamos a usted para que no deje de ir ninguna de ellas. Incluso las que, bueno, se ha llevado el destino, ponemos dobles ahí. Menos la novia actual, no conviene que vaya. No. La novia ausente, sí. Menos si usted ha tenido la precaución de casarse con ella. Sí. Claro. Entonces no, va usted solo y se encuentra con su pasado. Como un catálogo. Vestida con ropa de época, ¿eh? Dice, te conozco, sí, dice. A vos te saco. Balneario Reta, 1947, dice la gorda. Estás igualito. Ahora, no vale, usted no puede hacer la lista de invitados, la hacemos nosotros. Hacemos nosotros. Pues si usted la hiciera... Selecciona. Exactamente, sí. No queremos miente, beneficio también de inventario. Y bueno, pero la fiesta es para mí, no es para usted. Sí. Y sí, señor. Eso es lo que vos te crees. Bueno, hacela vos, entonces. No, hacela vos, no. Usted es invitate 4 o 5 minas de ahora. No, se encargan conozca ustedes, me dijeron. Y la gracia de esta fiesta es que vos no sabés con qué te vas a encontrar. Incluso te vas a encontrar sí con novias que te olvidaste que fueron sí tus señor novias. Son la mayoría. Yo casi no tengo otra clase de novias. Sí. ¿Y qué prueba tiene? Esta lista, señor, que hemos confeccionado acá. ¿Qué certeza podría tener uno? Porque si una certeza. En la vida no hay certeza. Pero si uno no la recuerda. La mira te sonríe y dice, yo fui tu novia. ¿Y vos qué vas a decirle? ¿Le vas a negar? Además es probable que tengas razón. Todos niegan. Sí. No es todo niega, porque también aquí llamamos novia y todas esas delegaciones. Sí, acá tenemos una legislación. Sí. A partir de qué acto, por decirlo así, sí, una novia se considera tal. Se constituye. Bueno, sí. Hay distintas categorías, interpretaciones. Sí. Algunos piensan que desde el primer beso, sí, otros de la primera caricia, sí, otros de la primera vez que te acarició la pera. Uh-huh. Cada uno, bueno, primero establecemos el criterio. Sí. Sí. Según el criterio van a ser más o menos novias. Claro. No creas, si con un simple beso a usted le alcanza para rotular de novia a una persona, entonces... irán muchas personas, irán muchas invitadas. Mm. Uh-huh. Pero si usted es estricto, dice novia, lo que se dice novia, tuve una sola, que sí, yo, bueno, va a ir una sola. Claro. ¿Y qué noche, ¿Qué noche? Pero, bueno, mire, parece interesante. Ya ha tenido, me imagino que tiene una experiencia en esto. Tengo muchísima experiencia en eso. Por favor. Y en general, las personas salen satisfechas. No, justamente no. A veces no salen todos, directamente. Salen todos arrepentidos. Diciendo, el pasado me condena, se llama. Todavía no tenemos ninguna persona, ni invitada, ni organizadora, que haya salido satisfecha. No. Bueno, una, pero... Sí, pero era falsa. Era una colada. Porque se cuelan muchas. Ah, se cuelan. Usted no va a creer. Se dio que logreras. Claro. Se cuelan. Dice, ay, no te acordás de mí, total, ¿quién se va a acordar? Y van sí ahí, qué sé yo. Y algo se liga. Ahora, es una fiesta de pareja, porque es el único hombre, pensará usted, soy el único hombre, he tenido 11 novias. 110 novias. Un picadito. 111 novias. Va a ser medio... Entonces nosotros proporcionamos algunos animadores, ¿sí? ¿Cómo animadores? Sí, para señor, que la fiesta tenga una cierta fluidez. Animadores social. Culturales. Somos nosotros. Sí. Ah, pero qué piola. Ustedes son servidores. Que vamos. Servimos. Tranquila, no sabe cuánto la comprendo. Las consolamos, las contenemos. ¿Cómo las contenemos? Contener sí por ellas. Sí, en el caso de las mayorcitas. Pero... O sea que ustedes convocan a novias ajenas. Sí, sí, así que se son llama las únicas que conozco. Estamos en contra de la propiedad privada, ya se lo dijimos. Para. Sí. Sí, exactamente. Usted quiere decir. Yo me refiero exactamente... Creo que hablamos el mismo idioma. Inmediatamente nos dimos cuenta. Usted está pensando en... Bueno, nos vamos entendiendo. Saque la mano. Bueno, solo le falta firmar aquí. Sí. ¿Este es el contrato? No, este. Ah. Pausa.